de nuestra fe en la Iglesia y de la Iglesia como pueblo de Dios. Hoy vamos a hablar de la Santa Iglesia Católica y sus notas, una unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Sigo bastante el orden del Nuevo Catecismo. El Nuevo Catecismo, por estar estructurado en torno al símbolo apostólico, y no al símbolo niceno-constantinopolitano, estructura precisamente el tema en torno al título de Iglesia Católica, y entonces estudia sus notas. En el lenguaje común, católica, la Iglesia Católica, es como el nombre que designa la Iglesia verdadera, la que tiene el Papa en su cabeza visible. Balmes, en el protestantismo, comenta que, cita un autor, que no recuerdo ahora en este momento el nombre del autor, un francés, que reconocía, él no era católico, que en los hombres en general, salvo algunos que pretenden saber más de lo que conviene, dice, gente pedante, sofisticada, solo llaman católicos a los romanos, solo llaman católicos a los que siguen al Papa. Aunque naturalmente, esto está dicho con toda intención, porque católico está en los símbolos antiguos y todo el mundo que pretende ser cristiano se llamaría también católico, no sé si me explico. Los que se llaman a sí mismos ortodoxos, entendiendo que la Iglesia de Roma se ha separado en algunos puntos de la fe pura, también dicen en su credo que creen en la Iglesia una santa católica y apostólica, y naturalmente profesan que ellos son los verdaderos católicos. Modernamente ha habido algunos otros intentos de tomar el nombre de católico, uno anglosajón, protestante, sobre todo inglés, y aparecieron las corrientes que se llamaron anglo-católicos, ¿eh? El movimiento de Oxford, que en Newman, por ejemplo, le llegó a la conversión a la Iglesia Católica Romana, en otros muchos, en los iniciadores, no les llegó a pasarse de la Iglesia de Inglaterra a la Iglesia Romana, como Pusey, por ejemplo, y quedaron en la Iglesia de Inglaterra con unas actitudes antimodernistas, ¿eh? Antirracionalistas, procurando ser lo más afines a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Son sectores de la Iglesia Anglicana que restablecieron la confesión a un cobar, restablecieron casi, quisieron creer que los obispos y sacerdotes anglicanos eran verdaderamente ordenados sacerdotes, y cuando el Papa León XIII sentenció que no lo eran, se fueron algunos a ordenar con los obispos jansenistas de Holanda, cuyo episcopado es ciertamente válido, o sea que prácticamente creyeron en la sentencia romana de la no validez de las ordenaciones anglicanas y fueron a hacerse ordenar por obispos holandeses jansenistas, lo cual es una cosa de las más divertidas que han podido pasar en el mundo, ¿no? Este sector se llama a sí mismo anglo-católicos. Y entonces a los católicos nos llaman, lo habrán oído decir muchas veces, esto ha pasado también en Estados Unidos, Roman Catholics, nosotros somos los católicos romanos, ellos son los católicos ingleses. ¿Eh? Es decir, que el nombre católico, desde luego, es un nombre que todo el mundo se lo quisiera tener, que era de él, pero vaya, la mayor parte de gente no sabe que haya anglo-católicos, ¿verdad? Y sabe que católicos son los romanos, los católicos son los que obedecen al Papa. De modo que es como, casi se ha convertido como en sustantivo, ¿eh? Como lo que designa el nombre por antonomasia, el nombre por antonomasia de la Iglesia. Ahora bien, como todas las palabras en el uso humano, todas, así como se puede tomar el nombre de Dios en vano, también se puede tomar el nombre de la Iglesia Católica en vano, y se pueden tomar todos los nombres en vano, ¿eh? Para algunos, cristianismo designa un vago sentimiento filantrópico y humanístico, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y la Iglesia, el tema de la Iglesia Católica ha tenido algunas deformaciones. Voy a señalar dos para orientarnos en la situación en que estamos hoy, que son curiosas. Es poco sabido que Pío XII, en una locución en Italia, a la Acción Católica o un movimiento así, yo lo tengo citado, pero no tengo mucha referencia, no puedo dar la fecha. De todos modos, si a alguien le interesa, se lo puedo dar. Está citado en el libro Cristianismo Revolución, está citado allí. Decía Pío XII que hay que advertir que la expresión, yo cuando lo leí me sorprendió mucho, pero agradablemente, que la expresión catolicismo, poner católico y añadir el ismo, que designa una ideología, una actitud, un partido, etc., no es propia, es confusa y poco adecuada, y que desde luego no expresa adecuadamente la vida de la Iglesia, ni las doctrinas de la Iglesia, ni los criterios de la Iglesia. Eso es muy notable, es muy... Y además, entonces, cuando leí esto en Pío XII, Pío XII decía esto, porque la Iglesia Católica, no es adecuado hablar de catolicismo, porque la Iglesia Católica no es un sistema ideológico, sino una realidad establecida por Dios, por la redención de Cristo y la misión del Espíritu Santo. Es una realidad misteriosa, visible pero misteriosa, que solo a la luz de la fe en el Espíritu Santo podemos captar. El catolicismo es inadecuado porque la Iglesia Católica no es un sistema ideológico, sino una realidad. Y entonces me di cuenta de una cosa que lo pueden ustedes comprobar. No la encontrarán casi nunca, más que citada así como una referencia en un momento occidental, hablando de movimientos sociales, lo que sea. No es un término que se pueda encontrar, que uno espere encontrar en una encíclica pontificia. No está en el derecho canónico, ni en el de Pío X, ni en el actual. No hay ningún canon que hable del catolicismo. Yo les voy a hacer entender muy fácilmente esta afirmación de Pío XII, muy iluminadora. ¿Ustedes se imaginan que en una ceremonia bautismal el sacerdote, el párroco que va a bautizar el niño, les preguntase a sus padres, responsables de la educación de aquel niño que lo llevan a ser bautizado? ¿Ustedes se comprometen ante la Iglesia a educar a sus hijos en los principios del catolicismo? ¿Verdad que no suena? Se comprometen a educar a sus hijos en la fe y les hacen profesar a los padres, a los padrinos, creéis en Dios Padre Todopoderoso, la fe católica, la fe cristiana católica. Pero nadie se le ocurrirá que en una ceremonia litúrgica le pregunten a uno si compromete a la fidelidad a los principios del catolicismo. No. No es un sistema ideológico, no es una escuela, no es una actitud. Es una realidad fundada por Dios. Desde el punto de vista nuestro, podemos hablar del catolicismo español, del catolicismo americano, como teniendo sociológicamente actitudes distintas, no sé si me explico, se puede hablar de catolicismo social, sería más propio hablar de la doctrina de la Iglesia Católica, doctrina católica en materias sociales. Pero se suele emplear muchas veces esta expresión catolicismo, ¿verdad? ¿Me entienden? No es adecuada según Pío XII. Es poco frecuente, casi nunca utilizada en el lenguaje de la Iglesia. En la predicación no debería emplearse. O sea, esta utilización que yo he encontrado la palabra catolicismo, desde entonces lo he buscado siempre con atención. De catolicismo ya se habla alguna vez en los autores del siglo XVII, en tiempo de Luis XIV, hablando en francés. Me parece que la emplea Bossuet o la emplea Fenelon, etc. Pero la generalización de la palabra, que ahora nos parece una cosa muy obvia, es cosa del siglo XIX, en un ambiente de apologética, histórica, sociológica, por ejemplo, Donoso Vertés, ensayos del catolicismo, el protestantismo, el socialismo, o bien Balmes, el protestantismo comparado con el catolicismo, en sus relaciones con la civilización europea. Es una cosa de relación de la Iglesia católica y de las iglesias protestantes con la civilización de Europa, ¿Me entienden? Es apologética en un plano sociológico, cultural, histórico. Se fue generalizando la palabra. Hay que advertir esto, que no es una cosa adecuada. No va bien para nombrar que el cuerpo de Dios, el cuerpo místico de Cristo, que es la esposa de Cristo. La palabra católica, en otra dirección, tal vez más reciente, hasta cierto punto, porque para maravilla nuestra, yo encontré la expresión católica, en sentido de verdad universal, en Spinoza, que no creía en Dios personal, ni en la revelación panteísta integral. Está la palabra católica. ¿Y qué quiere decir la verdad universal? Y aquí por ahí va la cosa. De la palabra católica se ha abusado. Se ha abusado y se abusa cada vez más. Diciendo que recordemos que católico significa algo universal. Y cuando se dice esto, curiosamente, se quiere como principio, se quiere arrancar la Iglesia católica de una visión demasiado humana, concreta, nacional, etc. Hasta cierto punto. Después cada uno hace lo que le da la gana con este término. Pero cuando se emplea el término católica, a veces, con estos énfasis, como si se hubiese perdido de vista la catolicidad de la Iglesia y hubiésemos tomado la cosa como una cosa demasiado tradicional de nuestros padres, etc. A veces se habla de católica en un sentido, en el que estaba ya en Spinoza, en un sentido, diríamos, de la religión dentro de los límites de la razón, en un sentido universalmente humano, no sé si me explico. La Iglesia católica no es una cosa terminada, no es un sistema cerrado sobre sí, sino que tiene que ser algo válido para toda la humanidad. Y de tal manera se dice esto, y si con este concepto se invoca la catolicidad de la Iglesia para hablar de otra palabra muy equívoca, que es legítima en el Concilio Vaticano II, y es muy legítima la palabra de vocación ecuménica de la Iglesia, es decir, que es llevar por todo el mundo la fe y conseguir un solo rebaño y un solo pastor. Pero se junta el ecumenismo con esta expresión filantrópica, humanística, abstracta, racionalística, del lo católico, y se dice que la Iglesia, a diferencia del Antiguo Testamento, dice no, que era para el pueblo judío, esto es una cosa universalmente humana, válida para todos los hombres. Esto dicho así, como que tiene que ver con el tema que dije el otro día y me lo comentó un oyente amigo, insisto en esta perspectiva. Noten bien, decir el Antiguo Testamento era una cosa cerrada sobre el pueblo judío, el pueblo de Israel. En cambio, la Iglesia es universal. Bueno, el pueblo judío nace en la perspectiva de las promesas de Dios, de la promesa hecha a Abraham, que dice, en tu descendencia serán bendecidas, en un descendiente tuyo serán bendecidas todas las naciones. O sea, la promesa a Abraham es para toda la humanidad, pero es a realizar en la descendencia de Abraham, ¿no? Cristo, el Hijo de Dios encarnado, Salvador de todos los hombres, es nombrado, no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, como el Salvador del pueblo de Israel. A José se le dice, no receles tomar a María tu esposa, porque se ha engendrado en ella, es obra del Espíritu Santo. Nacerá un hijo al que pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Que en esta revelación del ángel a José, el pueblo es el pueblo judío, es algo obvio, absolutamente obvio. Como el Magnificat de María acogió a su siervo Israel, como lo prometió a nuestros padres, a Abraham y a su linaje para siempre. Miren ustedes, insistiendo en esto, porque para hablar de la actualidad de la Iglesia es muy importante ver cómo funciona Dios en el mundo, que hace las cosas para bien de todos los hombres, pero las hace a su manera, que no es nuestra filosófica manera de abstraer de la concreción de sus obras, ¿eh? Jesús, nos lo narra San Mateo, cuando el centurión romano en Cafarnaúm le ruega que vaya, que cure a su criado, a su muchacho. Jesús le dice, voy allí y le curaré. Y el centurión le dice, Señor, yo no soy digno de que entres debajo de mi techo. Ordénalo con una sola palabra y quedará sano. Que nosotros decimos cuando vamos a comulgar, ¿eh? Esta malitud. Señor, no soy digno de que entres bajo mi pecho. ¿Eh? Que yo también soy un simple subordinado, un centurión en un mando pequeñito, que tengo soldados a mi mando y digo, este ve, y va, y otro ven y viene. Quiere decir, reconocía en Jesús la soberanía sobre el mundo, el dominio del Creador sobre todas las cosas creadas. Puedes matar que la enfermedad se vaya del criado. Y Jesús se maravilló con los pasajes en que se atribuye verdaderamente a Cristo en sus sentimientos y entendimiento humano, este sentimiento tan humano de la admiración. Es compatible con la unidad de persona y unidad de conciencia, con la segunda persona de unidad que tiene eternamente el conocimiento de todas las cosas. Pero Jesús tenía saber adquirido sentimientos de admiración. Se admiró y dijo a los que estaban con él, los que le seguían, os digo en verdad que a nadie allí fue tan grande en Israel. Y entonces va a ponderar que los judíos están rebelándose contra él y que quedarán excluidos de la salvación, mientras que vendrán muchos gentiles, muchos de Oriente y Occidente, y entrarán en el reino. Y lo dice así, en la profecía de la conversión de todas las naciones. Vendrán del Oriente y del Occidente, y se recostarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los hijos del reino, esto está así literal en el texto, los hijos del reino serán echados a las tinieblas y allí será el llanto y el rechinar de los dientes. Y el centurión le dijo, anda, como creíste, hágase contigo. Y será un muchacho en aquella hora. Notemos bien que en ese texto hay una profecía de condenación, lo que nosotros alcanzamos a entender, una profecía de condenación eterna, de judíos, de muchos judíos. Y está dicha con esta expresión, mientras del Oriente y del Occidente muchos vendrán y sentarán en la mesa del reino de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Si en el momento de profetizar su condenación, les llama los hijos del reino. Lo cual podemos encontrar confirmado en otros muchos pasajes, como aquel de la mujer sirofenicia, a la que Cristo le niega el milagro diciendo que no tiene que dar el pan de los hijos a los perros, somos gentiles, pero la mujer ni por esa se rinde y sigue orando. El Señor tiene compasión de ella Pero primero ha dicho eso. Dice, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo afirma que su predicación estaba destinada a los judíos. Algunos gentiles se acercaron a él, ¿eh? Y él ponderaba que los gentiles creerían en él y los judíos no. Pero que los judíos le llamaban los hijos del reino. El resto les decía que estaban fuera. Que la redención se hace en Israel, para Israel, diríamos, para salvar Israel. ¿Y cómo es esto? Pues mira, el otro día lo aludía, voy a leerlo, San Pablo. Digo que Cristo ha sido hecho ministro, servidor de Dios, salvador, de la circuncisión, es decir, de los circuncidados, de los israelitas, los judíos, a favor de la veracidad de Dios, es decir, para poner de manifiesto que Dios es veraz, que cuando promete una cosa la cumple, para hacer firmes las promesas hechas a los patriarcas, y que a su vez, digo también, que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y entonces pone textos del Antiguo Testamento que profetizan la conversión de las gentes, según que está escrito. Te bendeciré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y en otro lugar, regocijaos naciones junto con su pueblo. Fijaos, aquí se invita a regocijarse en Dios, en la salvación que Dios ha enviado por Cristo a las naciones, junto con su pueblo que es el pueblo judío. Y en Isaías, aparecerá la raíz de Jesé. Jesé es el padre de David. Y en el linaje de David está hecha la profecía del Mesías, Salvador. Y el que se levanta para imperar en las naciones. O sea, aquí se habla del que se levanta para el reino universal, reino mesiánico, la salvación del mundo. Y en él las naciones esperarán. Y mientras anuncia que las naciones esperarán en este que viene a salvar a las naciones, dice, se manifestará la raíz de Jesé, o sea, será el linaje de David. De modo que en el Nuevo Testamento, la afirmación de que Dios había prometido la salvación a Israel, mientras había profetizado, diríamos, había anunciado que en el descendiente de Abraham, en el del linaje de David, que sería rey del universo, se salvarían las naciones. Y cuando Cristo profetiza que muchos de Oriente y Occidente creerán, mientras los hijos del reino serán excluidos, está continuamente suponiéndose que en el plan de Dios hay una primacía histórica, extraña, misteriosa, que nosotros no sabemos cómo entender. Dios hace las obras a su manera, y las hace en un cauce humano, histórico, ciertamente, no inmerso como si saliese de Israel, como si saliese de la historia, la salvación. Pero Dios la mete en la historia y la hace como tantísima gente en el mundo han recibido la fe siendo bautizado por sus padres, educado por sus padres. ¿Cuánta gente? No todo el mundo, porque si no, no se podría predicar a los que han sido hijos de padres no creyentes. Continuamente hay en el mundo conversiones y bautismos de gente que no ha sido educada en la fe por sus padres, pero muchísimos hemos venido a la fe porque no nos acuerdan nuestros padres. Y es la misión que Dios ha dado al matrimonio cristiano. De modo que Dios obra muchas cosas como quiere, pero ciertamente ha querido obrarlas mediante esta providencia, que algunos ahora llaman encarnacionistas, no es ningunismo. Es decir, es una cosa congruente con el hecho de que nos salvó por Jesús, que había prometido que en él serían bendecidas todas las naciones, lo había prometido a Abraham, y lo había prometido como descendiente de David. Por tanto, la palabra católica hay que tomarla según el contexto bíblico y teológico de los símbolos, no como Spinoza, o como la religión dentro de los límites de la razón, como un universalismo desencarnado, yo juego la palabra, sino como un destino universal por los caminos que Dios quiere hacer. En este sentido, no cabe duda que en la historia, Dios, como llamó a Israel, que después no cumplió, no fue fiel, ha llamado a pueblos, ha llamado a familias, ha llamado a naciones, las cuales también han prevaricado muchas veces, y se han ensoberbecido, etcétera, etcétera. No existiría el protestantismo si no hubiera habido soberbia en las naciones, la hostilidad contra el pontificado romano, soberbia. Sin el espíritu de los ingleses en torno a su monarquía, ¿no?, el enfrentamiento a la autoridad pontificia, no hubiera salido la Iglesia de Inglaterra, etcétera, etcétera. O sea, así como la soberbia humana es capaz de desintegrar todas las cosas, pero el amor de Dios se mueve ciertamente, porque esto no quiere decir que Inglaterra tenga que olvidar a sus santos reyes medievales, a la reina Margarita de Escocia, o al rey Eduardo de Inglaterra. Ha habido reyes santos en Noruega, en Bohemia, el duque Wenceslao, ha habido misiones políticas, diríamos, Juana de Arco. Sin Juana de Arco no hubiera existido la nación francesa en la Edad Moderna, porque estaba siendo desintegrada por la rivalidad de los ingleses. Juana de Arco tuvo una misión evidentemente carismática y milagrosa, por la que ha sido canonizada, y que fue salvarlo el rey de Bourges, se llamaban, para que fuese verdaderamente el rey de Francia y restaurar la unidad de la nación francesa. Misterio enorme que Dios hiciese una gracia tan singular al pueblo de Francia. Evidentemente no. O sea, Dios da dones sociales a los pueblos y a las familias. Y hay que agradecerlos, hay que ser fiel a ellos. Y no hay que decir que Dios no actúa así, y que tenemos que ver el catolicismo como una cosa universal que solo tenga en cuenta qué va a tener en cuenta. La filosofía griega, la filosofía idealista, la filantropía moderna, lo que sea, no. Hay que pasar por todos los sitios donde Dios nos pasa y ver las cosas desde Dios, y agradecer a Dios la fidelidad a sus promesas, que toma la iniciativa de hacerlas, su fidelidad a las promesas y la misericordia con que cumple profecías y da misericordia a quienes no estaba comprometido por promesas, como son los gentiles. Bien, perdonen, me he alargado mucho en ese tema, pero es que me estimula mucho el diálogo con ustedes. Me comentó uno que oye a veces predicar el carácter universal del Nuevo Testamento frente al carácter nacional del Antiguo Testamento. Esto no tiene ningún fundamento bíblico, como me parece que demostrar, ¿no? No es así. Desde la vocación de Abraham, ya la salvación de Dios va para todo el mundo, pero la promete a un pueblo, los descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob, y promete la realeza mesiánica a la que va unido el sacerdocio eterno, al Hijo de Dios encarnado, se lo promete como Hijo de David. Como Hijo de David. Dice el Catecismo que los cuatro artículos, una santa católica apostólica, están inseparablemente ligados entre sí. Son caracteres esenciales de la Iglesia y de su misión. No se los ha dado ella misma, la Iglesia no se constituye en universal una vocación humana. Cristo, por el Espíritu Santo, ha concedido a su Iglesia ser una santa católica y apostólica. Noten bien, la catolicidad, la destinación universal, se funda en la unidad y unicidad de la Iglesia en Cristo. es la esposa de Cristo, que como predicaba San Pedro, no se ha dado otro nombre a los hombres por el cual podamos ser salvos, porque Cristo es el único salvador. La Iglesia, su esposa, es la única Iglesia, la esposa de Dios, de Cristo encarnado. Es una con la unidad de un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Señor y Padre de todos, que está sobre todos y en todos nosotros, porque Dios habita en nosotros. Se cita en el Catecismo un texto de Clemente de Alejandría: como hay un solo Padre en todo el universo, un solo Verbo, Logos, en todo el universo, y un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes, hay una sola esposa virgen a la que nos gozamos en llamar nuestra madre, la Iglesia. Hay una Iglesia porque Dios es uno, porque hay un solo Padre, un solo Hijo y un solo Espíritu Santo, y porque en la Iglesia somos hechos hijos de Dios por Cristo, porque nos recibimos el Espíritu Santo, que es la que, el que da vida, constituye la Iglesia, la hace santa y católica. Es la que, el que da vida, constituye la Iglesia, la hace santa y católica y una. Por tanto, la Iglesia no es una con una unidad de un rito, es una maravilla de su unidad, la diversidad de ritos que ha respetado la Iglesia romana siempre. Ayer celebrábamos la fiesta de San Josafat, un obispo polaco martirizado en odio a la fe católica romana por soldados cosacos del imperio ruso cismático, envidioso y odiando a Roma papal, que había sido en su juventud ortodoxo, diríamos, o sea, cismático, y se convirtió con gran disgusto de sus padres. Tuvo que pelearse con su familia, no lo educaron en fe católica. Padres, no, sus padres habían educado en la ortodoxia, pero en el odio a la catolicidad de la Iglesia romana. Y todo el monje, la orden de los basilios, que son en Oriente lo que son los benedictinos, en Occidente, la regla de San Basilio, el grande. Y después fue obispo, y fue martirizado, murió martirizado, y Pío IX le canonizó. San Josafat, mártir, obispo y mártir. Este señor era un, ritualmente era un, igual que un ortodoxo ruso, ¿verdad? Celebraba en lengua eslava. La Iglesia trasciende el rito latino, trasciende el rito griego, trasciende. Hay coptos unidos, el mismo rito que tienen en Egipto, en Abisinia o en Armenia los que son separados de la Iglesia, etc. Esta unidad, por tanto, es divina y está penetrando los ritos autorizados en la Iglesia, las tradiciones cristianas de los pueblos y de las familias, etc. La Iglesia, dice el Catecismo, es misionera, y lo es porque es católica, como que es universal. Y convertid a todos los pueblos, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, este carácter misionero universal es inseparable de la apostolicidad de la Iglesia. La Iglesia está fundada sobre el fundamento, está fundada por Dios, constituida por Dios. Decía San Pablo, son el fundamento de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles, constituida sobre el fundamento. Los apóstoles son los que son enviados, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y se bautizare se salvará, el que no creyere será condenado. Quien a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que a mí me desecha, desecha al que me envió, dice San Lucas. Por tanto, los apóstoles fueron escogidos y constituidos tales por Cristo mismo y son el fundamento de la Iglesia. Y además, con un llamamiento que no viene del cuerpo de los apóstoles, sino de Cristo. Uno de ellos, Simón, hijo de Juan, llama: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos, lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, la iglesia está fundada por Dios, sobre el fundamento de los apóstoles. Para ver, como siempre me parece muy necesario insistir en esto, para pensar en la Iglesia desde la fe en el Espíritu Santo y en Cristo, tenemos que pensar esto, que por institución divina y no humana, la Iglesia, lo estudiaremos en 10 clases sucesivas, es jerárquica y tiene en ella unos miembros, que son los obispos, que suceden a los apóstoles. Y esta sucesión apostólica de los obispos está a su vez por Dios, no por el colegio episcopal, ni por institución histórica. Por Dios, fundamentada por Cristo mismo, sobre la sucesión de Pedro, que estuvo primero en Jerusalén, después en Roma, Antioquía, y después en Roma, y allí permaneció hasta hoy, la sucesión de Pedro. La Iglesia está fundada sobre los sucesores de estos que han sido enviados, dice el Catecismo, sobre el fundamento de los apóstoles, que son los testigos escogidos y enviados. Apóstol quiere decir enviado. Son enviados como testigos de la resurrección de Cristo, por el mismo Cristo. Esta Iglesia, fundamentada sobre los apóstoles, guarda y transmite el depósito, que se llama, que ha recibido el depósito. La Iglesia ha recibido para guardarlo cuidadosamente, para transmitirlo a los hombres, el depósito, la palabra de salvación, que le llega desde los apóstoles. Y que la Iglesia permanentemente tiene garantía de que puede discernir este depósito, no confundirlo con los errores, y transmitirlo auténticamente a toda la humanidad, porque está asistido por el Espíritu Santo, que es lo que la anima, la vivifica para esta actitud apostólica. De intento he dejado para el final el tratar de la nota que la Iglesia es santa. En el credo apostólico se dice: creo la Santa Iglesia Católica, Santa Iglesia Católica. Creo que existe la Santa Iglesia Católica. En el credo niceno, en una santa, católica y apostólica iglesia. Y es curioso que, notable, el demonio se mete por todas partes, ¿no? Y los hombres, si no nos dejamos enseñar por Dios, pues estorbamos, resistimos a la vocación divina. Y podemos hacernos el mayor daño con aquello que Dios ha puesto para mayor bien. El mal no obra sino por virtud del bien. Y el mayor daño se puede hacer indicando las cosas más verdaderas, no en el sentido en que Dios las ha dispuesto, ¿no? Para no reflexionar por mi cuenta, para que lo que yo pienso que debo explicarles tengan una base de autoridad apostólica, católica, para aceptarlo, y no más que lo diga yo, se lo voy a explicar. Voy a leer dos condenaciones, una del tiempo de Clemente XI, una célebre bula unigenitus contra Quesnel, jansenista francés. Número 72, la proposición condenada, dice así: el carácter de la Iglesia cristiana es ser católica. Y entonces dice: comprendiendo así no sólo los ángeles del cielo, sino los elegidos y justos todos de la tierra y de todos los siglos. Bien, aquí hay un punto que otra vez trataremos, que pone una unidad entre la Iglesia de la tierra y la Iglesia celeste de los ángeles. Esto de alguna manera es verdad, ¿eh? La Iglesia triunfante, la Iglesia militante, purgante del purgatorio, y la Iglesia militante de la tierra, la Iglesia del purgatorio y la Iglesia del cielo son la misma Iglesia, y hemos estado en Cristo, ¿no? Los bienaventurados interceden por nosotros, ellos y nosotros intercedemos por las almas del purgatorio, ¿me explico? Y las almas del purgatorio rezan por nosotros también, ¿eh? Agradeciendo nuestras oraciones. Hay una comunión de los santos, trasciende la Iglesia visible de la tierra. Esto es verdad. Y lo oí explicar una vez un teólogo muy notable, decía, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se habla del cuerpo místico de Cristo, porque al fin y al cabo no podemos decir que los almas del purgatorio o los ángeles del cielo pertenezcan a la Iglesia Católica Romana, ¿no? Sentido de que estén sometidos a la autoridad del Papa, ¿no? Ya están fuera de la jurisdicción en este sentido. Esto voy a decir a un teólogo muy ortodoxo en un acto académico notable. Pero, aunque esta manera de hablar es verdadera en este sentido, pero cuando se habla de la Iglesia, como estamos hablando ahora y en el credo, nos referimos a la Iglesia que prolonga en el mundo su cabeza a través del llamamiento de los apóstoles y la sucesión apostólica, y que tiene que estar misionera para enviar mandada a todo el mundo y buscando la unidad de todos los cristianos en su rebaño y todos los hombres en la salvación del Señor. Pero, en este sentido, la Iglesia, como cité el primer día en un texto del Vaticano II, es a la vez animada por la gracia de Dios y por la presencia del Espíritu Santo en ella, pero es visible, tiene una destinación eterna y está en comunión con la eternidad, pero es temporal, ¿eh? Es divina y es humana, ¿eh? Y la Iglesia, este carácter de visibilidad de la Iglesia, es absolutamente esencial a la predicación apostólica y a la transmisión del depósito de santidad. No hay cosa más peligrosa que, en nombre de la santidad de la Iglesia, decir los disparates que se dijeron entonces, al decir que la Iglesia está compuesta, noten bien, de los ángeles, los bienaventurados, y todos los elegidos de todos los tiempos. Porque entonces, como que solo se canonizan algunos de los ya difuntos, nosotros no podemos canonizar a nuestros contemporáneos, no podemos canonizar a nuestro obispo, no podemos canonizar al Papa que nos rige. Los papas canonizados son, no cabe de un tiempo de haber muerto. Entonces, certeza de fe, de que el Papa está en gracia de Dios, no la tenemos. ¿Me explico, no? Es una cosa que ya pasó con los husitas en la Edad Media, y con algunos sectores hasta del franciscanismo espiritual. decían, y la cosa tenía mucha fuerza de penetración en tiempos en que había mucha corrupción moral patente en la jerarquía eclesiástica, ¿no? Papas como Alejandro VI, Borgia, por ejemplo, ¿no? Es decir, la Iglesia se compone de los santos, los elegidos, ¿no? Tenía mucho llamamiento, una cosa parece muy bonita. La cosa va a decir, la Iglesia es santa, todos sus miembros son santos. Pero entonces, no, la Iglesia no sería visible, jerárquica, y no sabríamos nunca nada con certeza. Pero también los obispos les han puesto las manos sobre su cabeza, alguien a quien se la pusieron otros, y esto va un contacto corporal que sería empíricamente comprobable y que es históricamente constatable. Desde que San Pedro consagraba a los primeros presbíteros en Jerusalén hasta hoy, la Iglesia es visible y temporal. Y de esta visibilidad y temporalidad está compuesta de los bautizados que no han salido de ella por apostasía o cisma, que profesan la fe. Mi maestro, os contaba una anécdota preciosa que ocurrió en Barcelona, creo, por lo menos en Cataluña, no sé exactamente el lugar, pero un hecho histórico que ocurrió el año 36 o 37, en tiempo de la persecución religiosa de España, en la cual persecución tantos han sido ya beatificados. Un sacerdote vivía en concubinato, vivía con una mujer. Y los que andaban matando curas se enteraron, porque debía ser un ambiente de pueblos, así todo se sabe en este mundo. Y pensaron, a este le vamos a ver y le decimos, ya sabemos que tú, aunque eres cura, vives con una mujer, por tanto eres de los nuestros, pues ponte a nuestro lado, y vamos a un chantaje, a la vez una manera de cortar el chantaje, de poner un cura de la parte de los perseguidores, porque sabían, este señor no tendrá escrúpulo, y aquel señor se resistió tan explícitamente que le fusilaron porque no quiso apostatar de la fe católica. Y el padre Orlandis decía, esto, lástima que no hayan guardado los testimonios y los datos, porque sería una canonización espléndida, porque el señor fue directo al cielo, mártir de la fe católica, y era un cura que vivía sacrílegamente. ¿Me explico, no? Ahora bien, este cura que vivía sacrílegamente hubiera podido confesar absolver del pecado a los otros, y a lo mejor lo había hecho muchas veces, porque aunque vivía sacrílegamente, no es que estuviese, como ha ocurrido después tantas veces, secularizado, no, vivía en el clero. En bastantes países del mundo ha habido, en consecuencia, muchos sacerdotes que vivían mal y continuaban en sus parroquias. Y este señor tenía de tal manera la fe católica que, por no perderla, murió mártir de la fe. Vivía en pecado hasta entonces, pero quedó justificado ante Dios por la fidelidad a la fe. Por tanto, además, otra cosa, que con tal que no haya apostatado de la fe, si sigue en el cuerpo de la Iglesia y si tiene una misión, la puede cumplir, puede bendecir matrimonios, puede administrar la absolución, absolver la penitencia, celebrar la Eucaristía, sacrílegamente para él, pero consagrando valeramente. Dios sabrá la intención de cada uno, pero la Iglesia es esencial, considerar que su visibilidad, no consiste en que tengamos nosotros certeza empírica de la santidad de sus miembros, ni siquiera de sus jerarcas, sino de que están en el cuerpo de la Iglesia, visible, profesando la fe y no separándose de ella. De modo que, si a Quesnel se le condenó de esta manera, en una bula que después fue muy criticada porque pone muchas proposiciones y después la condena por heréticas o respectivamente o peligrosas o etcétera, sin precisar. Después, en la condenación del sínodo de Pistoia, del jansenismo último, del fin de segunda mitad del 18, se hizo una bula mejor hecha, la doctora Enfide y que se conoce el redactor, un célebre teólogo de la escuela agustiniana. Y, naturalmente, hecha por encargo y la autoridad del Papa, el responsable de esto es el Pío VI. Y en la proposición 15 de la bula Autorem Fidei del año 96 se dice así. Noten bien, la doctrina que afirma que la Iglesia debe ser considerada como un solo cuerpo místico, compuesto de Cristo como cabeza y de los fieles, que con sus miembros, por unión inefable, por la que maravillosamente nos convertimos con él mismo en un solo sacerdocio, una sola víctima, un solo dolor perfecto del Padre en espíritu y en verdad, esto está, lo dijo el Sínodo de Pistoia, y parece la encíclica Mysticio Corporis Christi o las cartas de San Pablo. Pero la condenación dice, si se entiende en el sentido de que al cuerpo de la Iglesia solo pertenecen los fieles, que son adoradores del Padre en espíritu y en verdad, o sea que no están en pecado mortal o que no se han enfriado en su práctica religiosa, etc., es herética. Aquí está claro. La proposición esta está condenada como herética. Si se entiende que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, que su alma es el Espíritu Santo, que todos los cristianos habitan el Espíritu Santo, en el sentido que la Iglesia visible, jerárquica, es una Iglesia que nos tiene que constar que todos los miembros de ella, miembros de la Iglesia, están en gracia de Dios, es herética. Está condenado por el Papa Pío VI a fines del siglo XVIII. Puede ser que les venga de nuevo. Yo no lo siento, porque hay que aprender cosas en la vida, y si una cosa le viene a uno de nuevo, lo que tiene que hacer es pensarla y pensar por qué se pudo decir que mientras iban franciscanos espirituales o citas o jansenistas diciendo que estos papas y estos obispos mundanos no son de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica está compuesta de los adoradores del Padre en espíritu y en verdad, y que solo pertenecen a la Iglesia los elegidos, los que se sepa de cierto que pertenecerán hasta el fin, y que son eternamente predestinados para la salvación eterna, pues es herético. Esta herejía, esta condenación, es una salvaguardia muy eficaz y apostólica del carácter de visibilidad de la Iglesia Santa, que no es visiblemente santa, porque la santidad propiamente no es visible, visible por sus frutos, y la Iglesia se lo piensa mucho, pero no es santo, tiene que tomar sus virtudes y demostrar que es nuestro mártir de la fe, porque ha hecho milagros después de morir, ¿verdad? ¿Me explico? La visibilidad de la Iglesia es una nota esencial, es una nota esencial. Sin ella no habría la posibilidad de señalar su apostolicidad, ni respetar su carácter misionero, ni de entender su unidad. Noten bien el peligro de decir nosotros los verdaderos cristianos, los verdaderos evangélicos, somos los santos, los elegidos. Esto que en la Iglesia Católica se ha dado como herejía, reiteradamente se ha dado en muchos sectores del protestantismo. Y esta conciencia, nosotros somos los santos, somos los predestinados, y por eso somos los verdaderos cristianos, y no la Iglesia de Inglaterra, que es casi católica, romana, no sé si me explico, Esto es lo que decía Cromwell, lo que decían los ministros puritanos, y en nombre de esta santidad que ellos se sentían poseedores, pues asesinaron por milares a los irlandeses católicos en las guerras del siglo XVII, decapitaron al rey de Inglaterra, ¿verdad? Hicieron una cantidad de atrocidades enormes, Un fanatismo tremendo. El calvinismo, en su versión más radical puritana, tenía esta noción. La verdadera Iglesia de Cristo es una iglesia de predestinados, de santos, los elegidos de Cristo. Los santos. Bien, pues Dios nos guarde de esto. Respetemos el misterio, demos gracias a Dios de sus dones, procuremos dar testimonio en nuestra vida, que pongamos de manifiesto la acción de la gracia. Esto San Pablo lo dice continuamente, por las buenas obras son visibles, ¿no? Y dan testimonio de la autenticidad de la fe. Y esto también, por otra parte, es una invitación a hacer una cosa que dijeron muy explícitamente San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, que cuando advertimos que en la Iglesia visible hay pecado, hay hipocresía, o hay error, etc., tengamos paciencia, obedezcamos lo que la Iglesia determina, no nos sintamos en virtud de eso, nosotros estamos en otro mundo, no queremos saber nada, no sé si me explico, ¿me entiende? Porque no se saca nada de esto, hay que estar pacientemente dando gracias a Dios de estar allí, y si nos cuesta, pues paciencia. Otros tienen que tener paciencia con nosotros, nosotros tenemos que tenerla con ellos. No hay que transigir con el error, pero no hay que pensar que la Iglesia da infalibilidad a cada uno de sus miembros. Y cada vez que metemos la pata, ya no somos católicos, o cada vez que pecamos y se da cuenta la gente que somos pecadores, ya no pertenecemos al cuerpo visible de la Iglesia, porque no es verdad. La Iglesia no es santa en nosotros y desde nosotros, es santa desde el Espíritu Santo, desde Cristo, desde los sacramentos. ¿Me explico? Gracias.